Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenido en Raíces, su programa de enfoque antropológico aquí en Radio de 90.5 de frecuencia modulada. Soy Bertrand Lebrun, maestro de Humanidades y Ciencias Sociales aquí en esta universidad. Y pues, como cada semana, tratamos de enseñarles un poquito cómo nos puede llegar la antropología, la arqueología y pues el patrimonio en general. Y vamos a hablar de un tema, lo habíamos medio comentado en este programa, pero ya hace mucho tiempo, y bueno, no tan de manera tan aprofundizada, pero la importancia que pueden tener justamente las redes sociales en la promoción de nuestro patrimonio. Ya saben que Raíces pues está presente de varias maneras, así este blog que tenemos, donde tenemos los podcasts cada semana, que es raicesudem.blogspot.mx. Tenemos la página Facebook de Raíces, que pueden buscar así directamente facebook.com/raicesudem. Y bueno, entonces hay varias maneras de enterarnos de lo que se puede hacer en términos de antropología, de arqueología. Y a mí me da mucho gusto en este sentido recibir por primera vez en este programa a Sandra Vázquez. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Hola, Bertrand. Muy bien, muchas gracias. Estamos muy contentos de recibirte en este programa porque, bueno, cabe mencionar, vamos a tratar de presentarte quizás un poquito. Empezando por lo principio, ¿cuál es tu papel, cuál es tu profesión? Yo soy antropóloga. Antropóloga de formación, pero... Bueno, fíjate, sí es un poco... mezclada mi formación, porque inicialmente estudié artes plásticas, en realidad. Va. Y después hice una maestría, bueno, como me interesó bastante el aspecto del arte y de lo visual, ajá, hice una maestría en estudios mesoamericanos en la UNAM. Va. De hecho, un compatriota tuyo fue mi asesor, Guillermo Olivier. Ah, uy, claro. Y después, pues ya me gustó ese camino, ¿no? Como profundizar más, no nada más en los aspectos visuales, sino en la antropología, aspectos teóricos y demás, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya como realicé estudios de doctorado, solamente estudios. Bueno, entonces tienes, digamos, buenos fundamentos antropológicos en este sentido, pero ¿cuál es tu trabajo actual? ¿Trabajas realmente en cuestiones, tienes un proyecto que desarrollas en este sentido? ¿En qué entidad ahí te estás desempeñando? ¿Antropológico, dices? Sí, en ese sentido, ¿qué estás haciendo ahorita relacionado con redes sociales? Ah, ok. Pues mira, en ese momento estamos trabajando, bueno, yo junto con otras dos personas, principalmente, en los contenidos web. Estamos a cargo de los contenidos web de la página web, valga la redundancia, del Museo Nacional de Antropología. Oye, pero ¿cómo uno llega, o pasa más bien de lo que fueron de estudios mesoamericanos a pues encargarse, ser el webmaster a fines de cuenta, o community manager también, de cierta manera, como se dice en inglés, para el Museo Nacional de Antropología? Pues, en realidad me di cuenta que si bien me interesaba bastante la antropología y los estudios mesoamericanos, me interesaba como difundirlo, no nada más este aspecto académico, que en donde usualmente nos enfocan a los académicos, ¿no? Uh-huh. Sino hacia el público en general. Va. Entonces, en realidad, tuve mucha suerte al ser invitada a solicitar y que me aceptaran en este proyecto, ¿no? Que en ese momento estaba iniciando. ¿Y desde cuánto tiempo estás haciendo eso, entonces? Entramos, aunque no directamente, ¿cómo decir? No de tiempo completo, en 2012, va, en que comenzó, todavía estaba la doctora Magaloni como directora del museo. Uh-huh. Inició este proyecto y ya después con el cambio de administración, afortunadamente tuvimos el apoyo del doctor Saborit, el nuevo director desde hace 2 o 3 años. Uh-huh. Y pues ya se continuó el proyecto, ¿no? Bueno, tú comentabas que se publican, bueno, estás a cargo ahí con otras personas de los contenidos web de esta página que tiene el Museo Nacional de Antropología. Vamos a hacerlo por etapas. Primero es, ¿cuál es la relevancia para un museo estar presentes en internet, pero también en redes sociales, de manera así muy, muy general? Según tú. Mira, lo que pasa, yo creo que cada vez es más innegable el papel de las redes sociales en todos los aspectos de la vida, en realidad, ¿no? Uh-huh. Pero definitivamente las instituciones culturales no podían hacerse de la vista gorda, como decimos, ¿no? Uh-huh. Si bien, por ejemplo, el Museo Nacional atrae visitantes no importa con redes sociales o sin redes sociales, tiene su propio nombre, pero yo creo que uno de los retos es también traerlo hacia las diferentes otras actividades que se realizan en el museo, ¿no? Uh-huh. Y también darles a conocer otras actividades, digamos, que se realizan tras bambalinas, digámoslo así, ¿no? Entonces, eso fue un poco lo que quisimos retomar, uno, en la página web, y dos, en las redes sociales. Bueno, ahora... De sí. Diferentes maneras, por supuesto, ¿no? En la página web nos enfocamos a la colección. Poner la colección que tenemos, bueno, una pequeña muestra de la colección que el museo tiene, y hacerla accesible, como dije, al público en general. De hecho, hay varios proyectos que podemos consultar. Bueno, la página del museo en sí es mna.uina.gob.mx. Y bueno, entonces, este contenido que tenemos en este sitio, dado la relevancia que tiene el Museo Nacional de Antropología, diría a nivel global, no solo a nivel nacional, sino a nivel global, pero ¿cómo las redes sociales pueden intervenir ahí como un catalizador para promover este patrimonio? ¿De qué manera ustedes trabajan ahí en las comunidades que tienen redes sociales para promover estas colecciones, para promover esta página de sus contenidos? Pues mira, en primer lugar, trabajamos con los curadores, ¿no? Uh-huh. Principalmente a través de dos secciones, que son la pieza del mes y huella. La pieza del mes se refiere a dar relevancia a una pieza en particular que sea parte de las colecciones del MNA, ¿no? Uh-huh. Y la sección huellas está enfocada sobre todo a un tema en particular, relacionado también a las colecciones. Usualmente una pieza detona un tema. Entonces, sobre todo es a través de estas dos secciones que trabajamos en conjunto con los curadores. Directamente. De hecho, ellos están a cargo en sí de contenido, ¿no? Uh-huh. Es decir, de escribir y de darle el enfoque, bueno, que ellos elijan más que nada, ¿no? Uh-huh. Usualmente se le hace una propuesta de un tema o de una pieza y ellos son libres de darle el enfoque que ellos quieran. Bueno, ¿y cómo se hace justamente la elección de las piezas, tanto en huellas como piezas de mes? ¿Cómo se hace la selección o la elección más bien de esas piezas? Pues nosotros quisimos darle un enfoque, a lo mejor también salirnos de lo que son las piezas monumentales, ¿no? Que usualmente se les da la relevancia que por supuesto tienen, pero más bien enfocarnos en piezas más pequeñas o en piezas que no se han tomado lo suficientemente en cuenta. Y entonces es así como te las proponemos a los curadores, ¿no? Ahora, estas piezas, todo eso lo podemos ver directamente también en la página Facebook que tiene el museo. También se va reflejando así, se va actualizando esta información que preparan en el museo, me imagino. Sí, cada mes vamos promocionando la pieza del mes en cuestión, ¿no? Y la sección huellas en cuestión. Ah, muy bien. Ahora bien, el Museo Nacional en este sentido está presente en ¿cuáles redes sociales? Nosotros tenemos actualmente el Facebook, ajá, el Twitter, YouTube y el Instagram. ¿Y hay una razón para elegir estas redes? Bueno, sabemos que hay unas que tienen más peso que otras, pero ¿por qué no haber elegido otras redes sociales además de estas o en lugar de estas? Pues definitivamente fue el peso, diría yo, ¿no? Un poco de manera institucional, o más bien como, digamos, de manera obligatoria, era el Twitter. Okay. Todos los funcionarios del INAH tienen Twitter, ¿no? Sin embargo, el Facebook, pues no podemos ignorar su peso, ¿no? En términos de YouTube e Instagram, que están enfocados más hacia lo visual, ahí pues también fue el peso, ¿no? De YouTube sobre todo, y del Instagram ahí sí fue un poco fortuito. Ahí sí no sabría muy bien por qué se eligió el Instagram versus Flickr o otras muchas que hay, ¿no? Ajá, es porque era eso de mi pregunta justamente. Bueno, sabemos que Flickr también comparte muchas imágenes, pero por otro dato tenemos el Instagram. Por eso la pregunta de saber por qué hay tantas, cuando tenemos muchísimas redes sociales, hay que enfocarse sobre cierta. Más que todo, entonces son por razones ahí de facilidad para compartir esta información, me imagino, entonces. De su popularidad, de su facilidad, de su peso, un poco, como dije, lo del Twitter, un poco también la oficialidad y la institucionalidad, ¿no? Okay. Y bueno, ¿Cómo? De hecho, por ser redes sociales a veces muy distintas. Bueno, YouTube es video, Instagram fotografías Bueno, por principalmente. cierto, aquí un pequeño paréntesis. Sí. YouTube e Instagram, puesto que están enfocados más en imagen, no las tenemos nosotras tres que somos de contenidos web, ¿no? Ah, ok. Las tiene más bien el proyecto Digitalización, que son especialistas en imagen. Ah, o sea, sí, cambia un poquito ahí el sentido de tener estas redes, por supuesto. Ahora, Definitivamente. bueno, yo teniendo ahí dos redes sociales, tanto utilizo también Twitter para comunicar, compartir información culturales principalmente, y bueno, el Facebook, donde se van compartiendo casi las mismas información. ¿Sientes que sí hay diferencias en el manejo de las dos? ¿Se pueden manejar de la misma manera o que podemos realmente compartir la misma información, hacer reflexiones de la misma manera? ¿O cómo consideras ahí el uso respectivo de cada plataforma? Pues mira, yo creo que Facebook se presta sobre todo para interactuar con las personas, Va. ¿no? Esa personalmente yo la tengo, ¿no? Yo estoy detrás de cada posteo. Twitter la tienen mis otras dos compañeras, que está enfocado en dar pequeñas notas, ¿no? O sea, está el límite de los 140 caracteres. Entonces son más bien como pequeños breviarios culturales, pero obviamente muy bien informados, ¿no? Ahora, tú el contenido que vas compartiendo entonces en Facebook, ¿en qué consiste básicamente? Todo gira alrededor de las colecciones del M&A, Básicamente. ya sea presencialmente o muy directamente. Y de los eventos, talleres, cursos que organiza el M&A, exposiciones, por supuesto, temporales, además de las permanentes. Bien. Bueno, ahí también el aspecto, como tú eres ahí a cargo de esta página, me imagino que, bueno, estás en contacto directamente con la gente y me imagino que también hay gente que se va, bueno, que hay reacciones a veces muy, muy opuestas de parte de quienes están siguiendo la página, ¿no? Fíjate que esa era una de las preocupaciones iniciales de tener una cuenta de Facebook, que se Ah. presta mucho para la interacción, Sí. pero de alguna manera en realidad no, tenemos una interacción bastante agradable y cercana con los usuarios. Hasta la fecha no hemos tenido comentarios así negativos, groseros, digamos, ofensivos entre los mismos usuarios. No, no, no, la interacción es bastante respetuosa y agradable. ¿Y cuáles son las preguntas que más hacen ahí los visitantes o futuros visitantes del museo al consultar la página? Preguntas en sí, déjame ver, pues sobre todo los horarios. Y no hay preguntas capciosas, ¿verdad? Como la mía. Ahí sí, como no sea, como preguntas bastante directas, digamos, técnicas de relacionadas al museo, ¿no? Sí. No, pues No realmente tanto de las colecciones o de los contenidos en sí que se están posteando. Ah, una pregunta muy usual relacionada a los cursos es si va a ser el curso del mes. Va a ser online. Ah, o sea que sí hay una cierta Y demanda para eso. usualmente, fíjate que lamentablemente la respuesta es no. Sí, es eso lo que uno se da cuenta cuando prepara la sección de eventos académicos. Tenemos cursos, meramente cursos presenciales en el museo. Exacto. Bueno, Sandra, vamos a hacer una primera pausa musical. Vamos a escuchar un poquito de música ahí preparada por nuestro amigo Checo Becerra. Y luego regresamos contigo para hablar más de esta importancia de las redes sociales para promover el patrimonio nacional. Regresamos. Vale. Qué bonita la bamba, qué bonita la bamba de madrugar cuando todos la bailan, cuando todos la bailan en la ramada, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba y arriba eres como la palomita, como la palomita volando eres, volando eres, volando eres. De La Habana ha venido, de La Habana ha venido nuevos pintores que pintaron la Virgen de tres colores, arriba y más arriba. Arriba y más arriba y arriba eres la paloma que traiba, la paloma que traiba ya se me fue pa' los campos floridos de San Andrés. Bamba, bamba. Aunque soy chiquitita de aspiración, yo le De regreso en el estudio de Radio UDEM, estamos en compañía de Sandra Xochipilque Tecatl Vázquez, que está a cargo del manejo de Facebook, de la página Facebook del Museo Nacional de Antropología aquí en México. Y estamos conversando con Sandra sobre la relevancia de las redes sociales y de la Internet en la promoción de la antropología, de la arqueología en general. Hubo un momento, Sandra, como tú habías comentado, que el Twitter se había convertido ahí, que como cada delegación tenía su del INAH tenía su cuenta de Twitter, no solo también las coordinaciones, las direcciones, todo el mundo tenía el Twitter. Sin embargo, muchas de estas cuentas no vienen alimentadas. O sea, ¿a qué se debe de que, por ejemplo, uno no puede realmente hacer como avisar, hacer una denuncia? Porque también puede ser algo que se puede hacer utilizando las redes sociales, quizás, y fomentar el uso de las redes sociales para hacer denuncias o reportar incidentes directamente a las autoridades del INAH. Bueno, yo sé que tú estás en la parte del Museo Nacional, pero ¿cómo explicas en este sentido que no haya cuentas institucionales que estén en Facebook o en Twitter que no estén tan alimentadas? Pues mire, ahí sí no sabría muy bien una respuesta. Yo diría en ese sentido que están las instancias correspondientes como porque vemos también en las oficinas estatales del INAH, cada una tiene su área donde se puede denunciar ese tipo de saqueos, digamos, de problemas, actos, ¿no? Algunas veces nos hacen comentarios así, ¿no? Pero definitivamente en primer lugar, como dices, estoy a cargo nada más, estamos a cargo del Museo Nacional de Antropología, que muchas veces se confunde con el INAH, ¿no? Directamente. Y sin embargo, el INAH es una institución mucho más grande que sí tiene instancias, ¿cómo decir?, competentes que se pueden hacer cargo de esto, ¿no? Con personalidad jurídica, etcétera, ¿no? Con los cuerpos jurídicos correspondientes que realmente tienen poder para hacer algo al respecto. El museo solamente está a cargo de las colecciones del museo, ¿no? Y de la investigación que se hace dentro del museo, de los proyectos del museo, de los eventos del museo, pero del museo nada más. Es que te digo eso también porque, bueno, siendo especialista de cultura mexicana, me gusta mucho pues meterme en la página, por ejemplo, del Museo del Templo Mayor. No sé quién está a cargo de esta página, la verdad, ahí, pero siento que la actualización de la información no viene tan frecuente como, por ejemplo, en el Museo Nacional de Antropología, y las cuentas en redes sociales también, pues, como que tardan a veces en poner informaciones realmente actualizadas. Sí, y bueno, el Museo Templo Mayor también tiene mucha relevancia en términos de arqueología. Entonces, el detalle también tiene que ver con el peso que quiere dar la institución, en este sentido, el museo en sí, a realmente hace un proyecto relacionado con redes sociales, me imagino. El proyecto en sí tiene que ver con la página web. Sí. Con la página web del museo, ¿no? Sí. Ya habiendo empezado la página web, nos dimos cuenta que en realidad no le estábamos poniendo el debido cuidado ni dando el seguimiento correspondiente a nuestras redes sociales, ¿no? Lo cual estaba como de alguna manera reflejándose en los cursos presenciales, digamos, ¿no? Como lo que estábamos platicando hace ratito. Uh-huh. Muchas veces, o sea, el museo desde hace muchos, muchos años tiene cursos mensuales presenciales. Sin embargo, muchas veces costaba trabajo juntar 15 personas, ¿no? O sea, ¿y por qué no iba a haber 15 personas interesadas en un curso interesante, ¿no? Que tiene que ver, por supuesto, con la historia prehispánica de México, como es se ha enfocado la investigación del museo, ¿no? Entonces, o sea, no podía ser posible que en todo el museo, en toda la Ciudad de México y sus alrededores no hubiera gente que quisiera venir a los cursos, ¿no? Entonces, se tomó un poco, por ese lado empezamos las redes sociales, ¿no? Por la necesidad de que la gente, en primer lugar, se entere de lo que estaba sucediendo en el museo, ¿no? Uh-huh. Porque más bien, si no estaba viniendo, era porque no sabía en primer lugar lo que estaba sucediendo. Entonces, ese fue como el primer enfoque que se le dio. Y pues hasta la fecha, los cursos, una vez que la gente ya sabe que va a haber un curso, se están llenando en un promedio de 24 o 48 horas. gracias a las redes sociales. Wow, es realmente sí es muy eficiente en este sentido, ¿eh? Bueno, y el curso tienen una capacidad de entre 100 y 115 personas. Para llenar. Algunas veces menos debido a los requerimientos de los profesores que no les gusta tener sesiones tan llenas, ¿no? Ajá. Pero en ese sentido, el promedio más bien lo más usual, que es la capacidad del auditorio, que es de 115 personas. Va. Y de hecho hay varios auditorios en el Museo Nacional de Antropología también que sirven en particular cuando hay la feria del libro de Antropología e Historia, que va a ser justamente ahorita en fines de septiembre, principios de octubre. Y bueno, cuando uno va recorriendo la página, ¿cómo buscamos la página de hecho en Facebook? Recuérdanos la dirección quizás. Sí, claro. La página del museo es www.mna.ina.gov.mx. ¿Y en Facebook? Museo Nacional de Antropología Oficial. Va, bien. Todo junto. Ajá. Sin espacios, ahí así aparece. De hecho, ahorita ya está la página de Facebook, que desde marzo está verificada, ¿sabes? Con la palomita azul. Sí. Entonces, no hay confusión respecto a eso. Va, wow, para que la gente se cuide de los fraudes y de las copias. Exacto. Muy bien. Bueno, si echamos ahí un recorrido rápido, podemos ver entonces, como bien lo comenta Sandra, las actividades que se están llevando a cabo, las convocatorias para inscribirse en cursos, fotos de las piezas, también hay modelos en 3D que podemos ver, que es de hecho algo que se repite también en la página del Museo Maya de Cancún, que también es muy activa en este sentido, tanto en Twitter como en Facebook. Nos propone también este tipo de información de cursos, talleres, de piezas que están visibles en el museo, de modelos así en 3D. O sea, realmente, en este sentido, como tú lo comentabas, yo creo que si realmente queremos que la gente entienda la importancia, la relevancia y que tenga el cuidado de su propio patrimonio, es necesario que los recintos culturales y en particular los museos tengan primero, obviamente, su página de internet, su presencia en las redes sociales, pero que estén en comunicación constante con los visitantes para no dejar de caer justamente esos museos, esos recintos. Realmente son un vector de promoción muy, muy importante. Sí, definitivamente. Y el MNA afortunadamente tiene ese interés y incluso la verdad del presupuesto, ¿no? Sí. Para, aunque bueno, sabemos que hay recortes en todos los sentidos en el aspecto cultural, de difusión cultural, sí. Pero afortunadamente este proyecto ha seguido desde 2012. Va. Entonces, pues desde ese entonces hemos estado actualizando mes con mes la página web. Pues muchísimas felicidades, Sandra, por este trabajo que estás llevando ahí con tus compañeras. Felicidades. Y muchas gracias. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Hubiéramos quedado más tiempo, ¿verdad? Pero bueno, tenemos lamentablemente que pasar a la tercera parte de este programa. Volveremos a hablar, por supuesto, de lo que es el Museo Nacional de Antropología y de actividades como solemos hacerlo. Muchísimas gracias de toda manera, ¿eh? Sí, nada de qué. Cuando quieras, Bertrand. Bueno, nosotros entonces nos despedimos de Sandra. Regresamos luego con nuestra agenda de eventos, pero no solo en el Museo Nacional de Antropología, sino en todo México. Regresamos. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole. Se muele la almendra seca, se muele. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Estamos ahora en compañía de Susana Luzano para comentar la actualidad antropológica de la semana por venir. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Bertón. Bueno, Susana nos va a dar un poquito, un vistazo de lo que vamos a tener. Entonces, primero como exposiciones. Sí, bueno, hay diferentes exposiciones. Por ejemplo, en los Países Bajos, a partir de febrero y hasta este mes, empezó una exposición llamada Los Mayas, Gobernantes de la Selva. Por otro lado, también tenemos de los mayas en la ciudad de San Antonio, Texas, en el White Museum. La exposición lleva el nombre de Maya Hidden Worlds Revealed. Es una exposición que va a estar abierta hasta el 5 de este mes. Uh-huh. Por otro lado, en la Ciudad de México, en el Centro Cultural Tlatelolco, está la exposición Moles, Manjares y Metates, Molienda Mexica Tlatelolca. También va a estar abierta hasta el 30 de este mismo mes. Y bueno, tenemos la última exposición, que es Semilla de la Vida, una exposición que es itinerante en el país. La vimos en Oaxaca, la vimos también en Torreón hace ya 2 años, creo, si bien recuerdo. Y esta vez pues ya está en el Museo Maya de Cancún, en la Riviera Maya, hasta el 30, bueno, hasta fines de diciembre más o menos, porque bueno, sabemos que siempre se va cerrando un poquito para festejos y todo eso, pero bueno, fiestas navideñas, pero siempre estará esta exposición para que tengan el tiempo de verla un poco. A eventos académicos también hay una actualidad bastante interesante. ¿Cuál información te llamó la atención, Susana? Me interesó muchísimo el diplomado de Historia y Antropología de las Religiones, bueno, uh-huh, al menos porque me encanta a mí eso. va a ser impartida por la ENA, uh-huh, en la Ciudad de México. Es cada lunes de cada mes, empezó en febrero y termina el 31 de octubre, uh-huh, de este mismo año. Es de las 4 a las 10 de la noche. Esa es una, mejor prepárense porque sí, están muy largas las sesiones ahí como del diplomado. ¿Hay otro seminario, seminarios más bien que propone la UNAM también? Sí, por parte de la UNAM está el Seminario Permanente de Antropología Visual con Mario Castillo Hernández. Es en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la misma UNAM. Uh-huh. Cada primer martes del mes de las 4 a las 7 de la tarde. Eso es una. Luego también tenemos seminario de antropología lingüística que propone la dirección de lingüística del INAH en la sala de juntas de esta misma dirección, cada primer miércoles de mes, o sea, el próximo miércoles a las 11 de la mañana, de las 11 a las 15. También es una sesión pesada de 4 horas, pero como es más bien mensual, o no, es normal que se junten ahí todas las horas. Y pues tenemos la página del INAH, justamente antropología.ina.gov.mx, para tener más detalles sobre el contenido de la sesión que se va a presentar. También hay otro seminario que propone la UNAM, que es uno a mí que me gusta mucho, que es Antropología del Cuerpo, que propone doctor Gabriel Bourdin, por el Instituto de Investigaciones Antropológicas, en el Salón 121. Pues va a ser el próximo viernes, a las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, para que la pueden considerar. Luego, ¿hay otra cosa que querés comentar? Bueno, por parte de la UNAM también está el Seminario Permanente de Antropología, Poder y Ruralidades, por el doctor Hernán Salas y la doctora Paola Velasco. Uh-huh. Es igualmente cada primer miércoles del mes, de las 5 de la tarde hasta las 8. Bueno, Igualmente viene el link sobre el evento. Muy bien, recordemos toda esta página, raicesudem.blogspot.mx, para todas esas ligas. De hecho, ahí podrán encontrar la liga hacia la nota de la semana, que es la apertura de la primera ceramoteca pública del INAH. Saben que las ceramotecas son espacios que usan los arqueólogos ahí para almacenar justamente lo que van descubriendo en excavaciones. Ahí se van catalogando, registrando, observando, tratando ahí como que también de consolidarlas, restaurarlas, esas cerámicas. Y son espacios realmente reservados como a los investigadores. Normalmente el público no se puede meter. Bueno, ahí el centro INAH Puebla, que está ubicado ahí por la Plaza Cívica, cerca de los huertos de Loreto y Guadalupe, ya está abierto al público de lunes a sábado. Lo podrán visitar, esta ceramoteca pública. Nada más ahí pues pónganse en buzos al momento de llegar, que no lleguen ahí, por ejemplo, en momento de comidas y todo eso, porque a lo mejor no habrá mucha gente para recibirlos. Y bueno, la última cosa que les quiero comentar es una publicación que es... Rutas de Campo, número 6. Es la edición de enero-febrero del 2015. Uh-huh. Está llevada a cabo por la Coordinación Nacional de Antropología de la INAH. Excelente. Y bueno, yo terminaré también recordando ahí, se me fue la idea, pero en el Estado de México hay un evento que empezó la semana pasada, bueno, esta semana, perdón, que es la tercera fiesta de las culturas indígenas, pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, es decir, la presencia nativa originaria en la Ciudad de México, un aspecto que hemos tratado muy, muy pocas veces en el programa, pero que sí tratamos. Y bueno, en el mismo Zócalo, ahí podrán obviamente tener ventas de artesanías, degustaciones de comida local, regional, típica de tal o tal grupo originario. Entonces es un evento totalmente gratuito, hay venta de libro, es una vendimia muy, muy, muy padre que se vaya a llevar a cabo hasta este domingo, por si nos están escuchando. Mañana se termina este evento. Bueno, pues ahí se termina el programa para hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Susana. Muchas gracias a ti. Y pues regresemos también a Checo Becerra en controles. Recordamos que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les saluda Bertrand Lobjoa. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.